vamos a charlar unos minutos con Julio Basle. Él es trabajador de las artes visuales y queremos hablar acerca de la situación y el último comunicado sobre la situación de la cultura en Mendoza, puntualmente sobre quienes trabajan, ¿no?, en las artes visuales y más detalles de este comunicado que nos ha llegado y nos parece muy interesante visibilizarlo. Julio, muy buenos días. Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Marcos. ¿Cómo está? Buen día a toda la audiencia. Julio, muchísimas gracias por poder echar unos minutos, bueno, acerca de este comunicado que se ha dado a conocer y que, bueno, muestra la situación grave por la que está atravesando y también luego de lo que se supo, ¿no?, de estos lugares que se quieren convertir en lugares gastronómicos, ¿no?, lugares que han sido históricamente el espacio, ¿no?, para espacios culturales y museos patrimoniales públicos de Mendoza. Claro, sí. Lo que pasa que detrás de esa rimbombante inauguración que intentan colocar como nuestros museos a la altura de los museos internacionales, es simplemente una pantalla de humo, es simplemente una campaña falsa, porque el debate que plantean no es si hay que tener café o no en un ámbito cultural público, ¿no? Uh-huh. El problema es la privatización del espacio. No solamente el espacio arquitectónico, físico, sino el espacio intangible que representa la cultura. La cultura en esos ámbitos debe estar en manos de los entes públicos, que son los encargados y tienen el deber, por la ley, de cuidar, preservar y administrar culturalmente con hechos artísticos y culturales. Pero extrae de todo eso es a que la empresa Broda, que es la empresa de la familia Barbera, que va a administrar un café, está también planteando la programación cultural de la Casa Museo Alonso, la Casa Stoppel. Entonces es muy grave, porque la entidad privada va a superponerse al ente público. Entonces ellos van a tener una programación totalmente arbitraria. Y es grave eso, porque uno va perdiendo espacios, el pueblo va a tener una cultura de élite, como realmente fue el día de lanzamiento, el día 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Uh-huh. Ellos lanzan esta inauguración cerrada, solamente para una élite de convidados muy selectos, y aparte que contradicen los planteos que hoy deberían estar claros con respecto al combate al COVID, porque hacen una reunión que debería estar, que está prohibida para nosotros. Claro. Pero ellos, como clase privilegiada en Mendoza, dentro de la burocracia gubernamental y la burguesía mendocina, hacen una fiesta alrededor de 20, 30 personas. Es decir, que ellos mismos están faltando a la ley en todos los niveles. Totalmente, Julio, y la preocupación de que estas empresas privadas tengan injerencia en los programas culturales, en las exposiciones que se llevan adelante, que tengan la injerencia, ¿no?, y que afecten las decisiones y afecten la gestión pública de esos espacios y esos patrimonios, ¿no? Esa es la mayor preocupación. Claro, ese es el punto central de nuestra protesta, ¿no? Uh-huh. Pero no protestamos solamente, porque la protesta debe tener un contenido, debe tener un planteo ideológico y a la vez un contenido cultural, político-cultural. Estamos asistiendo a un gobierno que ya este mismo partido está gobernando Mendoza ya más de 5 años, y hay una falta de políticas culturales totales. Eso se suma a la inexistencia de directores. Antiguamente el Museo Fabre tenía un director. En este momento no existe. Hay una persona, que es el señor Horacio Chavaza, que él está a cargo del área de patrimonio y él tiene bajo el comando todos los museos, Cornelio Moyano, el Fabre, Leca, la Casa Alonso, bueno. Entonces hay un vaciamiento, no solamente de cargo, sino también de política. No se ha llamado al Salón Vendimia, no hay becas, es decir, que no hay participación del sector artístico o cultural dentro de las políticas. Otra, el Fondo Provincial de la Cultura, parece un ente fantasma, no existe, no hay propuestas, no. Está bien que la pandemia ha restringido las actividades, pero existe internet, existen todas las maneras virtuales para que esos entes no se pierdan, ¿no?, en esta situación. Claro. Falta políticas de emergencia. Hoy la gente, hoy nuestros compañeros, están pasando una crisis gravísima. Por un lado, la ministra de Turismo y Cultura tiene las puertas abiertas al empresariado, a la Unión Comercial Industrial, al señor Badaloni, a la Cámara de Gastronómicos y Turismo y Hoteles, ¿no? Uh-huh. Pero a quienes somos de alguna manera los protagonistas de los hechos artísticos, nos ignoran totalmente. Eso es toda una cantidad de elementos sumados que explotan con la apertura del café. Pero no es eso. Ellos intentan colocar una campaña de humo, una campaña de humo realmente, para tapar los verdaderos problemas que ellos están ocasionando. El vaciamiento de la dirección del Ministerio de Cultura. Totalmente. Julio, y en este informe que estamos viendo acá, ¿no?, en este comunicado, también hacen mención de que van a pedir en los próximos días un informe completo de esta gestión al Ministerio de Turismo y Cultura sobre estas políticas y los programas desarrollados hasta el momento respecto a las artes visuales. Aún no lo hacen, lo han hecho ya, lo han pedido este informe. Ayer hubo una reunión de la asamblea en la que se trató el tema de la reunión, porque nuestra asamblea es una asamblea que bien podría llamarse de autoconvocados también. No tenemos una dirección, no hay un presidente, la asamblea es llana, horizontal, abierta a nuevos integrantes. Y se está conversando el tema de una reunión, porque en frente al Museo Alonso, el día 18, nos organizamos, llevamos nuestra voz de manera pacífica, porque la gente tiene palabras, no violencia. Uh-huh. En ese momento entran Chavaza y Juri, salen otra vez y dicen, vamos a conversar, mañana mismo vamos a conversar. Sí. Palabras vacías, pero hay una intención, aparentemente, de que ellos quieren reunirnos en cultura. Uh-huh. La reunión será, y vamos a pedir, porque hoy entra una nota en la que confirmamos la reunión. Bien. Está abierta, no sé, para la semana que viene, con la ministra de Cultura, Mariana Juri, con el señor Chavaza y con la señora Lali Tinte. Bien, sí. En la que vamos a escuchar realmente el informe de cuál es la situación interna, que no sabemos cómo está cultura, y nosotros daremos nuestra opinión y plantearemos soluciones y propuestas para incorporar. Vamos a ver si nos escuchan y si hacen algo, porque tal vez escuchan con un oído y pasa para el otro, sin atendernos, ¿no? Claro. Y también la preocupación que menciona Julio de la pandemia, ¿no? Cómo seguir viviendo en pandemia donde no han habido políticas hacia la cultura y bueno, y esta pandemia sí, esta segunda ola más aún, más fuerte, y bueno, y también pedir esto, ¿no? Pedir también por mayores políticas hacia la cultura y bueno, y esto también, me imagino que para todo el sector ha sido de mucha bronca esto que se destinen empresas privadas a museos de patrimonio culturales, ¿no? Y también que algo usted menciona y es muy importante de que no hay un organigrama, ¿no? No se sabe quiénes están dentro de estos museos, ¿no? Hay una son actos encubiertos, no tienen transparencia. Uh-huh. Ellos Chavaza mismo, cuando hubo un intercambio de ideas en la entrada, él justificando la licitación, porque el grupo Broda con la familia Barbera se ha apoderado de espacios gastronómicos que va a colocar. El primero fue ya Casal 11, pero después van en el ECA, en el Museo Fader, en el Museo Cornelio Moyano, y en el sur, en San Rafael, en la filial del ECA. Uh-huh. Es decir, que ellos van a monopolizar las salas. Y ya ellos mismos en cultura, con orgullo, pero a la vez demostrando ignorancia y falta de respeto con la obra del gran artista Carlos Ercoli, están ocupando más del 50% de la planta baja de la mansión Stoppel. No digo de la parte nueva porque no llegan hasta allá, pero en la parte antigua, que es la entrada de del museo, está ocupado por bares. Pero han colocado las mesas de café adelante de las pinturas de Ercoli. Es decir, yo voy a ir un día para conocer. Me voy a encontrar que van a ver una persona tomando un café y yo mirando el cuadro que está a las espaldas del parroquiano. Claro, va a tener que estar esquivando cada sorbo de café para poder contemplar la obra. Claro. Es muy absurdo, es grotesco. Y también, si estas empresas ¿toda va a ser ganancia o se va a destinar algo de las ganancias hacia el Fondo de Cultura, hacia artistas, digamos? Muchas preguntas también en este sentido, ¿no? Es una buena pregunta, porque continuando con la falta de transparencia, ellos pintan un panorama, pero la realidad está oculta. No se sabe qué precio, porque es una licitación por 5 años, es como un alquiler, ¿no? Claro, claro, sí. Y ellos van a pagar un canon, que no se sabe, menos se sabe si eso va a ir a dónde, ¿no? Si va a las cuentas de la provincia, si va a la cuenta de cultura. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Lo más probable sea para mantener la burocracia o para mantener la estructura edilicia. Pero de todas maneras eso no se sabe. Claro. Lo que sí se sabe que este plan de privatizador del gobierno de Suárez es en el área cultural, pero no está aislado. Ese es un plan general muy coherente, plan neoliberal que están implantando en Mendoza con la entrega de los recursos naturales, como le entregaron a Vilas y Manzano los recursos petroleros, le están entregando las reservas provinciales naturales en la montaña, que son nuestra fuente de agua, a empresas multinacionales. No sería nada raro que sean fondos buitres. Es gravísimo. Sí. Es gravísimo, sí. Porque de eso no depende la cultura, la exposición, mi obra o la de los colegas, sino el futuro de nuestros nietos, el futuro de nuestros hijos, que van a sufrir vivir en un mundo carente, precario, gobernado por realmente una política neocolonial en su más estricto rigor. Por dentro, represión total, como han demostrado el gobierno de Cornejo, con esas leyes de... tiene una palabra que en este momento no recuerdo, las leyes esas de... que le da poder a la policía, claro, que hay que restringir la actividad pública en las calles, hasta la actividad artística, ¿no?, callejera, las protestas también. Es decir que es más de lo mismo, claro, y por ahí no dejo de relacionarlo con un panorama mundial. Ese panorama se da en Chile con el neoliberalismo, el saqueo de la riqueza, el saqueo del trabajo, del trabajador, y se da también en Brasil. Yo viví 10 años en Brasil. Yo llegué con el gobierno de Dilma Rousseff y era un mundo diferente, de inclusión y un mundo de trabajo. Cuando salí de Brasil, el gobierno de Bolsonaro está día a día no solamente destruyendo las riquezas naturales de la Amazonía, sino la capacidad del trabajador. Ley de reforma jubilatoria, ley de trabajo, ganancia de los grandes monopolios, la concentrado máximo. Brasil es un ejemplo de esta unión de neoliberalismo y neofascismo, y no estamos muy lejos. Totalmente. Eso es gravísimo. Es muy preocupante toda la situación. Se parece mucho a Bolsonaro. Es preocupante, Julio, la situación, en el sentido de que, bueno, privatizar un museo, la gestión de un museo, y esto, la falta de esclarecimiento que ustedes están pidiendo, porque es necesario saber, digamos, tal vez la próxima vez que vayan a exponer sus obras, tengan que hablar con el dueño de la cafetería y no con el museo, ¿no? Les paguen según si llenan o no la capacidad de la cafetería, como pasa con muchas bandas que hacen música, ¿no? Y que si llenan o no llenan un café, un bar, es según cuántas entradas vendan, ¿no? Tal vez sea ese el negociado de futuro, digamos. Muchas preguntas que necesitan esclarecerse, ¿no? Sí, y bueno, ya que estás tomando el tema de los músicos, ¿no? Esa diferencia que hacen cuando viene un músico de Buenos Aires, uh-huh, consagrado, los contratos, los beneficios que le dan a ellos, el pago inmediato, incluso por adelantado, cuando ahora han estado pagando los artistas de la vendimia. Claro. Ahora, sí. Mayo, la vendimia ha sido en marzo, ¿no? Vendimia virtual, sí, pero sí, hubo sí, trabajo sí, de artistas, de bailarines, de músicos. Entonces, es todo un plan de falta de respeto, de menosprecio, gravísimo, con los hacedores culturales. Muy grave, muy grave. Vamos a seguir de cerca esta situación y, bueno, veremos si hay alguna reunión con el Ministerio de Cultura, con la ministra. Veremos y seguramente seguiremos hablando. Julio, te agradecemos mucho, no le quitamos más tiempo. Que tenga buen día. Para mí ha sido un honor y realmente me siento muy agradecido por estar en La Mosquitera, y las novedades se las vamos a comunicar. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día, Julio. Gracias, buen día a todos los oyentes, a Radio Mosquitera, muchas gracias. Muy buen día, Julio. Buen día. Buen día, que esté bien. Ahí estábamos hablando con Julio Baslet, él es trabajador de las artes visuales, integra la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras de las Artes Visuales de Mendoza, donde han realizado un comunicado sobre la situación de la cultura de Mendoza, la preocupación del sector